Raíces. Hola, buenas tardes a todos. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de Humanidades y de Ciencias Sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Radio de 90.5 de frecuencia modulada. Estoy acompañado como cada sábado por mi compañera Susana Lozano. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, Bertrand, aquí andamos. Bueno, saben que este programa lo pueden escuchar directamente por la página de la UDEM o también por la página radioudem.com.mx. Pueden volver a escuchar, compartir gratuitamente, libremente el podcast de este programa directamente en la página raicesudem.blogspot.mx. Estamos aquí para difundir los quehaceres antropológicos mexicanos y también eventualmente centroamericanos cuando nos toca. Sin embargo, teníamos un pendiente de una entrevista que hicimos hace pues unas cuantas semanas ya con Estibaliz Aguayo, que es arqueóloga por la Dirección de Arqueología de Salvamento ahí de Lina, en la Ciudad de México. Entonces la volvimos a marcar y queremos que nos hablara un poco más de este rescate que hizo ahí con sus compañeros del salvamento en el sitio de Zacatenco. Buenas tardes, Estibaliz, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Gracias por invitarme una vez más. Estamos muy, muy contentos de volver a hablar contigo porque tenemos este mega, mega pendiente. La vez pasada habíamos hablado de un iceberg gigante que es Zacatenco y habíamos empezado por la parte ahí que no se ve tanto, digamos, que la parte preclásica. Recordamos quizás eventualmente rápidamente dónde queda Zacatenco y más o menos la temporalidad. Sí, Zacatenco está en la parte noroccidental de la cuenca. De la parte del lago central, digamos, de la cuenca de México. El predio se encuentra al sur de la Sierra de Guadalupe, en el Cerro Zacatenco, y más o menos estábamos hablando del preclásico, una temporalidad del 800 al 400 antes de Cristo, que es el preclásico medio, pero también tenemos nuestra parte posclásica, que es del 1321 a 1500, ¿no? 1221 al 1521. Es justamente lo que vamos a hablar hoy, porque queremos saber, Susana y yo, un poquito más. Nos quedamos picados. Nos quedamos súper picados ahí con lo que nos habías comentado la vez pasada, y en particular entender quizás lo que sabíamos de los habitantes de Zacatenco al momento del contacto o justo antes, en la época posclásica. Entonces, ¿qué tanto sabíamos justamente de Zacatenco hasta el momento de esas excavaciones? ¿Qué tantos datos teníamos sobre la población de este lugar? Pues teníamos datos más bien como sobre los asentamientos, no tanto como la población. Para cuando se construye la línea verde del metro, la línea 3, la parte norte que es el de Indios Verdes, la que sale hacia Pachuca y bueno, Hidalgo y todo esto, se hicieron salvamentos en los años 70 y se reportaron en esos salvamentos una aldea salinera, pero para el posclásico, que era lo más reciente que teníamos. Del preclásico nada más sabíamos que, pues sí estaba ahí, reportado por Sanders, por Bailan y por Niederberger y Piñachán, los sitios, que son los clásicos, ¿no? Pero nada más. Pero de población tal cual no conocíamos nada, ni de sus casas, ni de cómo estaban viviendo, absolutamente nada, hasta ahora que pudimos tener la oportunidad de ocupar este espacio. Y a raíz de estas excavaciones, ¿cuáles fueron los elementos que se encontraron sobre esta misma época? ¿Qué fue lo nuevo? Pues lo que nosotros encontramos para el posclásico fue como la zona norte de esta aldea salinera que ubica esta arqueóloga que se llama María de Jesús Sánchez, de la Dirección de Salvamento Arqueológico, que ella reportaba en su tesis de licenciatura, que su tesis fue el informe que se entregó a Salvamento, como tinas, ¿no?, recubiertas de estuco, esta vajilla que se llama Lago San Anaranjado Impreso, que es de la vajilla azteca 1, 2, 3, toda esta conformación de análisis cerámico. Pero esta vajilla de Lagos Anaranjado Impreso es muy particular porque es una vajilla muy burda que servía para contener la sal, y esto lo sabemos por las fuentes, ¿no? Lo sabemos por Durán, que menciona estas vasijas. Entonces tenemos cantidades enormes, yo me atrevería a decir hasta toneladas de tepalcates relacionadas a esta vajilla. Okay. Aunado a eso tenemos los mismos asentamientos que reporta esta María de Jesús Sánchez, de casas, cuartos, patios y los patios asociados a las tinas que les digo que estaban recubiertas de estuco, uh-huh, que funcionaban para la lixiviación de la sal. Entonces esta sal todavía húmeda se guardaba en estas vasijas y como es muy porosa la cerámica, durante el traslado y el trayecto o mientras se dejaba reposar, servía para que el agua siguiera saliendo, se secara, y ya que llegaban muy probablemente al mercado de Tlatelolco, ya venía el pan de sal duro. Entonces esta vajilla es como un tupperware desechable, entonces se rompe, se desecha esa vajilla, no sirve para nada, y ya se saca el pan de sal y se empieza a vender por trozo, por pedazo en el mercado, en el tianguis de Tlatelolco. Va. Uh-huh. Oye, ¿de qué manera las excavaciones que surgieron del postclásico han modificado nuestra forma de considerar este pueblo en particular, la gente que podía vivir por Zacanteco? Comentas que ya sabíamos por las crónicas que se hacía producción de sal, pero ¿cómo ha cambiado nuestra percepción gracias a este salvamento? Pues es importante, me parece, porque normalmente para el posclásico es muy común pues encontrar, tenemos el Templo Mayor, ¿no? Tenemos, uh-huh, todas las grandes esculturas asociadas al Imperio Mexica, que la Tlatecutli, que ya con la Coyoshauqui, que tenemos los tlatoanis y todo su atavío, ¿no? Pero realmente nos falta conocer a la gente que estaba haciendo el pueblo, ¿no? Durante el posclásico, durante el apogeo del Imperio Mexica. No es que lo hayamos encontrado, ¿no? Aquí en San Catrinco, pero tenemos una parte de esos barrios. En algunas zonas, por ejemplo, salvamentos, en la zona centro de la Ciudad de México se han localizado algunas unidades habitacionales, pero por el mismo crecimiento urbano que tiene que ser, obviamente, y por eso estamos dispuestos a hacer salvamentos, se han perdido todas estas zonas habitacionales del posclásico. La importancia que yo le veo es justo esa, que tenemos una zona habitacional y de producción especializada asociada a la producción de sal para el posclásico, e incluso en esta misma zona encontramos, son cuatro asentamientos, ¿no? O sea, cuatro tiempos de asentamiento. Y en la parte en la que se empieza a generar el asentamiento, se pusieron ofrendas de consagración del espacio. Y esas ofrendas consistían en ollas con niños adentro. Tenemos cinco ollas con infantes, con neonatos, que están sacralizando el espacio para levantar esta unidad habitacional, ¿no? Wow. La unidad habitacional que encontramos tiene aproximadamente 500 metros cuadrados, que es bastante importante. Bastante, la tenemos, sí, salteada, pero pudimos localizar varios pisos de estuco bien cuidados, pudimos diferenciar perfectamente bien las ocupaciones. El equipo con el que estamos trabajando ahorita, nosotros somos 7 arqueólogos y 3 antropólogas físicas, entonces todos damos una interpretación de lo que observamos, ¿no? Y según lo que nosotros creemos, es que puede ser que este espacio haya sido importante para la producción de sal, sí, pero también importante porque los que habitaron durante el preclásico no modificaron nada del asentamiento preclásico. O sea, que lo utilizaron tal cual. Ajá, sí. Wow. Si acaso, como que se dieron cuenta, querían meter un canal, se ve un canal que es posclásico, uh-huh, pero como que se dieron cuenta que se le estaban pegando a la zona funeraria del preclásico y dijeron, no, mejor vámonos para atrás, y respetaron perfectamente los espacios, sí, muy bien. Entonces, sí es una zona que ellos también la toman como sacralizada, ¿no? Se ve perfectamente la división entre el preclásico y el posclásico, así es como una línea imaginaria muy, muy clara que se ve. Entonces, pues también eso habla un poco de la percepción simbólica y religiosa que se tiene, ¿no? Preservar los espacios sagrados, a pesar de que no sea en tu tiempo y no sean tus creencias, pero dicen, pues aquí he muerto, respetamos, vámonos para allá. Okay, muy bien. Uh-huh. De hecho, hablando de eso, creo que Susana tiene una pregunta relacionada con eso un poco. Uh-huh. Sí, no sé si nos podrías platicar un poquito cuál es la relevancia que tiene la sal para los pueblos prehispánicos y, bueno, más particularmente sobre los del Valle de México. Sí, pues mira, según las fuentes, pues ya los cronistas que vieron todo el movimiento, cómo estaba ahí en el mercado y todo, la zona, digamos, ahorita de Zacatenco, la zona norte, no es la productora de sal principal, ¿no? La mayor producción de sal se da durante el posclásico y el epiclásico incluso, es en Jaltocan, mucho más al norte, al norte-norte de la cuenca, ¿no? Que es la zona más salina del lago. Va. Pero obviamente La producción de sal es importante en todos los tiempos porque es la única manera en la que se podían conservar los alimentos, ¿no? Uh-huh. O sea, si tú matabas pues animales y no lo consumías luego, pues era como la forma de secar la carne y pues mantenerla un poco ahí, ¿no? También se utilizaba como tanino para algunos pigmentos. No es un bien de consumo, como se diga. O sea, no es como si tuvieras una piedra verde, la obsidiana, ¿no? Tal vez es como la cerámica, que es mucho más funcional, pero la producción era masiva. De hecho, en la matrícula de tributos se puede observar que esta, la sal es algo que los mexicas piden en cantidades industriales, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente vas a mantener todo un imperio y a toda tu gente, tienes que tener pues el alimento bien conservado para poder trasladarlo y para poder conservar todo lo que llega de las otras zonas que te están tributando, ¿no? Sí, tal vez no es un bien de consumo tan específico, muy importante en el sentido ritual, ¿no? Uh-huh, por así decirlo, pero es importante para la vida diaria. La vida cotidiana, cotidiana. Bueno, ahí nos queda un poquito más claro el panorama. Vamos a hacer una primera pausa musical, si te parece. Vamos a regresar contigo luego para seguir comentando esta excavación, este rescate que hicieron y ver justamente la parte más bien simbólica, religiosa de la sal en el posclásico y en particular en el caso de Zacatenco. Regresamos. Claro que sí. Un pase de Juanito, o pase de Bueno, estimados radio escuchas, esperamos que están disfrutando este programa. Gracias a Checo, por supuesto, Checo Becerra, nuestro ingeniero de sonido, por el corte ahí que les propusimos. Estamos hoy en la Ciudad de México, bueno, al menos por teléfono, aunque Susana y yo estaríamos encantados ahí estar acompañando a Estibaliz ahí por este predio de Zacatenco. conocer este predio, bueno, se va a ser un poquito difícil si me haces, si es arqueología de rescate, mientras las obras están paradas, podemos todavía, pero del momento que ya termina el rescate, ya, ¿verdad? Sí, ya, de hecho ya en este momento ya casi nos quieren desalojar, entonces ya está. Sí. Es la única cosa que están esperando, como quieran. Sí, que nos vayamos, exacto. Oye, regresando a nuestro tema, entonces, hablábamos justamente de la parte, realmente la importancia que tenía el azar en la vida cotidiana de los pueblos mesoamericanos y, pues, de ser humano en general, porque es un elemento que era fundamental en la conservación de los alimentos, no solo en Mesoamérica, claro, sino también en Europa o en Asia o en otras partes del mundo. Es posible pensar justamente que, ahí estoy, es una hipótesis muy tirada ahí por mi parte, pero podríamos pensar que este pueblo tuviera como dios patrona a Huitzilopochtli, la diosa del sal, de la sal. De hecho, yo creo que sí era lo que platicábamos el otro día con una arqueóloga que excavó ahí en Tlatelolco y que justo estaba ella comentándonos que probablemente ella encontró también infantes, ¿no? No en ollas, pero sí encontró infantes asociados a las zonas de producción de sal. No de producción de sal, perdón, sino donde llegaba la sal a Tlatelolco, donde la estaban almacenando. Okay. Ajá, entonces nos comentaba que probablemente estaban asociados estos infantes a un ritual de sacrificio dedicado a la diosa. Pero bueno, nosotros no hemos encontrado ningún... evidencia, ninguna imagen, elemento, ni nada. Que nos indique a qué están asociados, ¿no? Por eso lo podemos decir que el contexto, según lo que nos dice, por el momento, los infantes están haciendo como zona sacralizada, pero puede ser, es una buena opción que pueda hacer eso. Siguiendo hablando quizás de esta diosa, porque la verdad sí es relevante esta diosa, justamente, muy importante en los ritos y las veintenas. ¿Tú tendrías ahí alguna información que nos puedas compartir relevante sobre la importancia de Huitzilopochtli para los grupos nahuas y aztecas en particular? Pues, de acuerdo con, digamos, si nos vamos directamente a la fuente de Michael Grolich, lo que dice, bueno, con la fiesta de las veintenas, como lo menciona Huitzilopochtli, es su fiesta de veintena, y como lo sabemos, cada una de las veintenas tiene a su deidad, ¿no? Pero esa deidad no solamente es una deidad que se inventaron los mexicas, ¿no? O sea, son deidades muy viejas, que vienen arrastrando todos estos rituales y ya los mexicalizaron, por así decirlo, ya para sus festividades de veintena, ¿no? Uh-huh. Para su calendarización. Sin embargo, esta diosa, lo que hemos estado leyendo y lo que discutimos justo con los compañeros de la Dirección de Salvamento, es que muy probablemente también por la cercanía que existen de los cerros, si no nos olvidemos, por ejemplo, que estamos muy cerca del Cerro Tepeyac, ¿no? Uh-huh. Así es. Que si bien no es como tal la diosa madre de que se encontraba en el Cerro Tepeyac, los cerros están asociados a cuestiones de deidades femeninas, la gran mayoría, ¿no? Uh-huh. O sea, el máximo exponente del cerro dador de agua y de mantenimiento, pues es Tlaloc. Pero en general el cerro y en sus cuevas y todo, y la Sierra de Guadalupe tiene muchísimas cuevas en su interior, están asociadas a cuestiones femeninas. Uh-huh. Entonces no sería raro que todas estas partes tuvieran pues zonas relacionadas a rituales de deidades femeninas. No sé si puede ser Huitzilopochtli o puede ser cualquier otra, ¿no? La Cihuacóatl, lo que a ustedes se les ocurra. Uh-huh. Pero si lo recordamos, todas las deidades tienen sus advocaciones, ¿no? Y puede ser desde una advocación muy simple hasta ya advocaciones muy complejas, como darle como el dios patrono, la diosa patrona de los salineros, en este caso Huitzilopochtli. Nosotros, como te menciono, no encontramos nada que nos pueda indicar que ella es la diosa de ahí, ¿no? Pero ¿quién sabe? Puede ser, no porque no lo hayamos encontrado. Claro, no lo podemos descartar, no, tampoco lo podemos comprobar. Exacto. Por el momento. Oye, exactamente. Una última pregunta que te tiene Susana antes de despedirnos ahí de ti. Sí, el programa pasado que estabas también con nosotros, nos comentabas algunas referencias que se podía leer para aprender un poquito más de Zacatenco. ¿Nos podrías dar algunas referencias en las que se pueda, podamos informarnos sobre la producción de sal en la época prehispánica? De la producción de sal, mira, yo te puedo mencionar el de una aldea salinera en Zacatenco, uh-huh, que es la tesis de esta arqueóloga, que es María de Jesús Sánchez. Va. Que es como la que es más completa en cuanto a la producción de sal. Yucosugiura tiene para la producción de sal en Jaltocan, ahí sí, ya, pero para el clásico. Ahorita no recuerdo bien a bien el título del libro, pero la autora es Yucosugiura del Instituto de Investigaciones Antropológicas de sí, la UNAM. Sí, la conozco, sí. Ajá, y lo edita la UNAM, ¿no? Entonces ella también tiene como mucha injerencia en esa cuestión de la sal, pero más para el epiclásico, ¿no? Uh-huh. O sea, para la caída de Teotihuacán, alrededor de 550-600, al posclásico temprano, que es el más o menos como el 1000 después de Cristo. Bueno, eso nos da una pequeña. Yo agregaría también, si queremos ampliar la problemática de producción de sal, hay un reporte, un informe que se puede buscar en la página de FAMSI de un tal Williams sobre la etnoarqueología de la producción de la sal en la cuenca del lago de Cuitzeo. Que está muy interesante. También, cambiando de región, pues obviamente hay trabajos que se han hecho sobre las salinas que están pegadas al sitio de Xcambo, que está en el norte de la península de Yucatán, que es un sitio ahí de producción de sal bastante interesante, porque ahí hubo producción de sal desde el preclásico hasta los años 1980, con los mismos bacines ahí, los mismos estanques que sirvieron para la producción de sal. Entonces, algo muy, muy interesante también que vale la pena comentar. Pues ya se nos acabó el tiempo, estimada Estivaliz, se nos fue, se nos voló el tiempo contigo, cada vez que hablamos contigo, quisiéramos que durara más. Nos seguimos produciendo más preguntas. Entonces, nada más nos queda por agradecerte, la verdad fue un placer poder hablar contigo de esas excavaciones, de este rescate, pues esperamos lo que sigue. Obviamente, la parte más bien de gabinete, de estudios que van a llevar a cabo para ver, pues, qué más nos pueden proponer sobre el tema, ¿verdad? Claro que sí, y muchas gracias a ustedes por la oportunidad, y aprovecho el espacio también para agradecer a mi equipo, a mi grandioso equipo de arqueología. Adelante. Y antropología física, que nos, sin ellos no seríamos nada, sí, muchas gracias a ellos también. Va. Todo esto pasa, ¿no? Uno da la cara, pero el equipo es gigante por atrás, ustedes lo saben. Siempre claro, que es un trabajo de equipo, como quieran, no es el trabajo de uno. Exactamente. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, pues nosotros encantados. Y encantados también luego con nuestros radioescuchas, porque vamos a tener como cada semana nuestra serie de noticias, eventos en compañía de Susana. Entonces regresamos en un momentito. Muchísimas gracias, Estivaliz. Gracias a ustedes. Estamos de regreso ahora, después de este corte musical que nos preparó Checo Becerra, como siempre, apoyándonos. Estamos también con Susana. listos para comentar lo que son las actividades que tenemos para esta semana de Pascua, que mucha gente queda de vacaciones, como quiera. Sí. Entonces, hablamos quizás de exposiciones, Susana, para visitar un poquito lugares que podemos recomendar a nuestro público. Sí, claro que sí. Tenemos la exposición La Quien, Podería del Oriente Maya, en el Museo Palacio Cantón, en la ciudad de Mérida. Va a estar hasta junio. Podemos aprovechar las vacaciones para ir a saltar un poquito a Mérida. Uh-huh. Tenemos también la exposición fotográfica Lo de Candela, Afrodescendientes de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, en el Museo Nacional de las Culturas. Va a estar hasta el 30 de este mes. También tenemos la exposición temporal Caminos de Luz, el Universo Huichol, Museo Nacional de Antropología, en la sala A1. Va a estar todo el mes de abril. ¿Qué falta más? Sí, tenemos otras dos, exposición itinerante Máscaras y Rostros de Chiapas, okay. Símbolos y Tradiciones, en el Museo Regional de Chiapas, uh-huh. En Tuxtla Gutiérrez, sin duda otro lugar también bellísimo para visitar. Va a estar hasta diciembre de este año. También tenemos la exposición temporal Espiral y Movimiento, en el que se presentan malacatl, sellos y platos mexicas, en el Centro de Interpretación México Tlatelolco. La entrada es totalmente libre y va a estar hasta el 30 de abril. Bueno, ya están las propuestas. Como decía Susana, pues aprovechando esas vacaciones, por supuesto que hay lugares que conocer si están aquí en Nuevo León. Obviamente les recomendamos conocer la zona arqueológica de Boca de Potrerillos. También se pueden ir al estado vecino de Coahuila, tu estado tan querido, ¿verdad? Claro que sí. Donde pueden visitar primero el Museo del Desierto, obviamente. Pero también desde unas cuantas semanas la zona arqueológica de Rincón Colorado, que ya queda abierta ya para abierta. conocer pues ahí huellas de dinosaurios y todo este rollo de paleontología. Entonces ahí están varias opciones, al menos a nivel local. Bueno, les quiero comentar por otra parte que hay eventos ahí cuando van a regresar a sus labores, pues este lunes, o si todavía están de vacaciones y que andan en la Ciudad de México, hay unos cuantos eventos que vale la pena tomar en cuenta. Primero, el día 18 tenemos una charla que va a impartir Patricia Ledesma Buchan en el sitio de Xochicalco, en el Museo de Sitio de Xochicalco, que se encuentra en el estado de Morelos, a las 11 horas sobre el Templo Mayor de Tenochtitlan. Eso es uno. Dos, también viene, pues a partir del 18 de este lunes, una convocatoria, un registro para un curso que se ve muy interesante sobre tradiciones lúdicas en México, que va a impartir el maestro Alejandro Olmos en el Museo Nacional de Antropología. Tres, también otro curso sabatino esta vez que se va a impartir en el Museo Nacional sobre los viajeros en la arqueología de México y Centroamérica. Entonces, si no han tenido la oportunidad de leer el libro, por ejemplo, de mi querido amigo Leonardo López Luján sobre Dupé, o que si están interesados en los exploradores europeos en particular, pero también norteamericanos de Estados Unidos que vinieron a reconocer un poquito el terreno antes de hacer las suyas en términos de saqueo. Bueno, tenemos esta opción de curso que va a estar muy, muy, muy interesante. Y bueno, también, pues ahí a más largo plazo tenemos una serie de charlas, como siempre propone el Museo de Templo Mayor. De hecho, durante las vacaciones, el Templo Mayor en la Ciudad de México y los museos en general tienen opciones también para los niños de actividades, talleres bien padres, que vale la pena ir checar mediante las redes sociales para estar seguro de los horarios, de los costos en particular. Y bueno, pues quedan también básicamente una publicación que les quería comentar. Ya está a la venta el número 73 de la edición especial de la revista Arqueología Mexicana, que viene siendo sobre el sitio poblano de Cantona, un sitio súper realmente magnífico. Si están de vacaciones en Puebla y que quieren conocer lugares no tan concurridos por los turistas, pero que valen la pena, pues Cantona es justamente uno de ellos. Es una joya, siquiera por la cantidad de juegos de pelota que tiene, más de 27, si bien no recuerdo. Entonces, este pequeño número de Arqueología Mexicana les va a dar una idea un poco más precisa de las excavaciones que se llevaron a cabo en este lugar. Es un catálogo visual, obviamente, para conocer hacia grandes rasgos la cultura que ahí se desarrolló de manera increíble. Ahí está, entonces, para este fin de semana ya tenemos programa, pues, por cerrar. Gracias, Susana, por haber estado con nosotros. Gracias, Bertrand, y gracias a todos los que nos escuchan, como siempre. Gracias a Checo Becerra, también a cabina, por apoyarnos, como cada semana, a pesar de las vacaciones, pues tenemos esos programas para ustedes. Y bueno, recordándoles, un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobja, que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego.